Cuando lo encuentre, diga amén. Dice la Biblia, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y ve a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Amén. Tomen asiento, por favor. Estas cosas raras que dejan aquí los niños a uno. Bichito, eso. Todavía vamos a continuar aquí en esa historia de la cueva de Adulán, de David en la cueva de Adulán. Hace 15 días, porque hace 8 días estuvieron aquí todas las mujeres, damas, vimos el Salmo 57 y nos dimos cuenta que el Salmo 57 había sido escrito cuando David estaba metido en esta cueva. Lo escribió David metido en esa cueva. Dijimos que también el Salmo 142, pero ese no está tan seguro, porque ahí solo dice que cuando David estuvo en la cueva, pues pareciera que fuera aquí, pero no sabemos. Y allí ese día vimos el estado emocional de David, cómo se encontraba David, qué sentía David, metido allí en esa cueva, perseguido por fieros hombres. Además de eso, vimos el estado espiritual, porque nos dimos cuenta que aunque él está abatido, angustiado, está triste en la cueva, mantiene su fe y su confianza en el Señor. Sabe que Dios, y de hecho ya lo ha visto, Dios le va a liberar, le va a ayudar en ese momento difícil en el que él se encuentra, ¿verdad? Eso fue más o menos lo que vimos hace 8 o 15 días. Entonces vemos a David orando en la cueva, vemos a David componiendo canciones para Dios, allí metido en la cueva. Pero allí en la cueva, que si quisiéramos darle un tipo a esa cueva, sería como el lugar donde nos escondemos cuando tenemos miedo. La cueva es como el sitio de la aflicción, la cueva es como el sitio de la confusión, el sitio de la angustia, el sitio de la tristeza. Eso es la cueva para David, pero también para nosotros. Y allí él no solo oró y alabó a Dios y compuso canciones, o por lo menos una canción para el Señor, sino que también allí él hizo otras cosas que sería bueno que tuviéramos en cuenta nosotros cuando nos hallemos en la cueva. Porque le quiero decir que si usted no está en la cueva hoy, seguramente estará algún día. En el lugar de la tristeza, de la confusión, de la angustia, en el lugar allí donde el corazón está amargado, confundido. Si no está hoy día allí, de pronto o muy seguramente estará en algún momento en ese lugar. Y ya vimos lo que él hizo, Salmo 57. Pero veremos otras cosas allí también hoy. El versículo 2 dice que se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice que fue hecho jefe de ellos, y que tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, David no estuvo solo en esa cueva, sino que allí se juntaron a él algunas personas, pero nada que ver con gente pudiente, gente llena de, bueno, victoria y éxito en su vida, sino que los que se juntaron a él eran personas bien particulares. Nos dice ahí, en primer lugar, que fueron a él los afligidos. Los afligidos, la palabra hebrea para afligidos es lugar estrecho, confinamiento, incapacidad. Eso quiere decir la palabra hebrea. Lugar estrecho, confinamiento, incapacidad. De allí que deducimos que ese tipo de personas que se unieron a la vida en la cueva son aquellos que habían llegado a un momento de su vida donde se encontraron sin salida, donde las puertas se les cerraron, aquellos que se sentían incapaces de solucionar ya algo y por ello afligidos. Entonces ahí iban entrando a la cueva, gente cabizbaja, arrastrando los pies, llorando, angustiados, desesperados, llegaron allí. Además dice que se unieron a él los endeudados. Los endeudados. La palabra para hebrea para endeudar es prestar a interés. De allí apremiar por deuda. O sea que los que un poco enculebrados, hermano. Un poco enculebrados resultaron en esa cueva. La gente que venía huyendo de los deudores, esos que estaban escondiéndose a los gotagotas, a los endeudados, a los deudores, allá salieron para la cueva corriendo a esconderse con David. Y si se fijan que no eran uno ni dos, dice él allí que el ejército, o bueno, ese grupo de hombres, llegó a ser de aproximadamente 400. Pero no solo los afligidos, no solo estaban allí los endeudados, sino que también estaban con él, dice ahí, los que tenían amargura de espíritu. Imagínense ese combo allá metido todo. Amargados, entristecidos, entraban ahí con el ceño fruncido, el corazón apretado, con deseos de venganza, con odio en su corazón. Y ese fue el grupo allí, que estaba con David. Dice ahí que llegó a ser su líder. Y eso no lo veremos hoy, pero sí más adelante, un poco más adelante. Y es llamativo, y siempre me llamó la atención esto, porque muestra la capacidad de liderazgo de David, del rey David. Y es que este grupo de afligidos, endeudados y amargados, más adelante en la historia, que veremos más adelante, se le conoce como los valientes de David, imagínense. O sea que David cogió este grupo de personas derrotados, vueltos nada en la vida, y los volvió los valientes de David. Si no todos, por lo menos si la mayoría, o gran parte de ellos, llegan a ser los valientes de David. Pero además de que me llame la atención ello, también me llama la atención que David no tiene la actitud que tenemos muchos de nosotros cuando nos hallamos en la condición de él. Recuerde que David está perseguido, está triste, también está afligido, mantiene la fe en Dios, pero así está su corazón. Y cuando uno está así, ¿qué tiende a hacer? ¿A qué? Déjenme solo. No me digan nada. No quiero saber nada de nadie. Ojalá que se abra un hueco y me coma el hueco. Dice. ¿Sí ha dicho así? ¿Sí le ha pasado eso? Bueno. Y entra el marido, mi amor. ¡Cállate, mi amor! ¡Cierra esa tira! Cierra las cortinas y eso. No es por eso. Llega. Y la llama el pastor. Dice, ay, no, a mí no me llame ya. Hermana, voy a visitarla, me ha plantado. Porque así se ponen las personas. ¿Quieren estar qué? Le dicen a uno, yo quiero estar solo. Pero a mí me llama la atención que David no. Y la cosa se pone mejor todavía porque quienes vienen a acompañarlo, pues imagínense ese combo, hermano, allá. Y David no se para en la puerta de la cueva y dice, aquí yo quiero estar solo. Aquí a mí nadie venga a decirme nada. Yo no quiero ir a nadie. Estoy fastidiado de todos aquí. Quítense aquí todos. Sino que me imagino a David, la gente entrando. Tal vez se pararía en la puerta de la cueva, le daría la mano y le diga, sí, aquí nos ayudamos todos, tranquilo. ¿Ah? ¿Quién sabe, no? O él también por ahí arrinconado escribiendo sus salmos y sus cosas, componiendo sus canciones, y solo veía gente entrar y gente entrar y gente entrar y gente entrar, ¿ve? Y entonces David ahí le da a uno una clave muy importante para cuando uno está en la cueva, y es que uno no debe buscar la soledad. Yo sé que hay momentos donde uno quiere estar solo, y es bueno que hay momentos donde uno esté solo y se aparte. Pero dice la abuela que la soledad no es buena compañía. ¿Se oyó a su abuela decir eso? No sé qué tipo de abuela tiene usted entonces. Pero la abuela dice eso. Y la abuela es sabia cuando dice eso. La soledad no es buena compañía. Y no sé cuántas veces le he dicho a ustedes, hace harto ya no se los digo, que cuando el diablo quiere devorárselo a uno, las primeras cosas que hace el enemigo es apartarlo a uno del rebaño y ponerle en el corazón cosas. Eso no va por allá. Ay, eso ya va a salir, lo va a mirar mal. Ay, no, eso no vaya por allá. Eso no vuelva. ¿De qué le ha servido? ¿Para qué va por allá? ¿De qué le ha servido? Allá va, todas las veces hace lo mismo. Ahora cántale la Biblia. Ahora cántale la Biblia. Ay, qué aburrimiento eso. Todo eso le dice el diablo. Todo eso le dice el enemigo. Y lo aparta. Porque solo se lo devora. Pero qué buena es la comunión cristiana. Por eso es importante la comunión cristiana. Estar con otros, congregarse, estar junto a otros, buscar la comunión con otros creyentes. Es bueno. Porque es donde usted halla la oración, la palabra de apoyo, la palabra de consejo, la palabra de consuelo de parte de otro hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces a mí me llamó la atención eso. Dije, ve, qué extraño que David no quiere estar solo, sino que él permite la compañía y permite que otros vengan a estar con él en ese momento. Pero no solo estaban los afligidos, endeudados y amargados con David en la cueva, sino que también llegaron otras personas a la cueva. No sé si lo notó en la lectura. ¿Que eran quiénes? No lo notó. ¿Para qué me hace así si no lo notó? ¿Que eran quiénes? Su familia, sí señora. El versículo 1 dice que él huyó a la cueva de Adulán y dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y luego el versículo 3 dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Entonces, allí también estuvo con él su familia. El versículo 1 nos dice que su padre y sus hermanos, pero luego el 3 nos añade que estuvo con él su mamá allá. Y yo me puse a pensar, vea, hasta ahora no se había nombrado a la mamá de David. ¿Se acuerdan? En toda la historia que hemos visto, no se había nombrado. Y yo luego me puse a pensar, y en el resto de la historia tampoco, es como que la única vez que mencionan a la mamá de David, y allá en el Salmo cuando dicen, pecado me concibió mi madre. Tal vez, ¿no? Pero ahí vea. Bueno. Y entonces, allá llegaron a la cueva. Pero David hace algo. Y dice que se va a Moab. Moab era un país ahí cerca de Israel. Y lo lleva al rey de Moab y le dice: yo necesito que usted me cuide mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, hasta que veamos a ver qué es lo que Dios quiere con esta situación. ¿Por qué hace eso? Porque donde David lo case, David no, Saúl, lo case y su familia esté con él, lo mata a él y a toda su familia. Y entonces por eso va y busca refugio allá en Moab. Y ahora, ¿por qué en Moab? ¿A nadie se le ocurre? Recuerde que la bisabuela de David, que fue una historia que vimos aquí también, que se llamaba Ruth, era moabita. Seguramente por eso, porque allá había lazo, allá había sangre. Entonces, como, bueno, usted no me va a faltonear este rey. Y lo llevó allá por eso. ¿Cierto? Como le decía ahorita, cuando uno está en la cueva, uno quiere alejarse de todo el mundo, hasta de su familia. Y a veces cae en una depresión tan profunda que no le importa ni su familia. Y entonces a uno le llama la atención esto que hace David. Porque David no solo en la cueva recibe a su familia, sino que además está buscando cómo protegerlos, cómo cuidarlos. Y eso es otro tip importante ahí. Por eso, porque la mayoría de nosotros, cuando estamos en la cueva, ahí hasta no, ya no importa la familia. David sí le importó. Y ese es un buen consejo cuando uno está en la cueva. Uno no puede olvidarse de su familia, ¿verdad? La familia manda. La familia es prioridad. La familia es prioritaria en la vida. ¿Y la familia qué? Manda. ¿Dice amén? Amén. A mí me gustó, y por eso le voy a mencionar dos cosas aquí. Lo que el Señor nos dijo el domingo con respecto a Agar, ¿se acuerda? Donde está viendo ahí morir su hijo y Dios le dice: levántate, y le dice y sostén al muchacho. ¿Cómo me gustó esa palabra ese momento, verdad? No sueltes al muchacho, sosténlo, levántalo, no lo sueltes, porque la familia es importante. Y aún cuando estemos en crisis, la familia tiene que seguir siendo importante, y tenemos que seguir propendiendo por cuidarla, por protegerla, por bendecir a nuestras familias. ¿Cierto? Y más adelante David, que parece que tenía esta cosa, que bueno, que parece que en ese momento se le olvidó el asunto, cuando su hijo Absalón muere. ¿Se acuerda la historia? ¿Sí la ha leído? Hermanos, como que solo han leído el hijo pródigo y ya, no más. ¿Qué hace David? ¿Qué pasa con David? Se echa la pena. Y se tira y ahí llora y no quiere levantarse y no quiere ver a nadie y todo esto. Y viene alguien, no recuerdo quién, y lo confrontó y le dijo: mire, David, si usted no sale en este mismo momento y le habla al corazón del pueblo, a la gente, ¿sí?, a las personas, al corazón de las personas, si usted no le habla al corazón de las personas, yo le juro que para el atardecer ninguno de ellos estará con usted. Y ahí sí, ese mal será peor que este que usted está viviendo. Es tremendo consejo. Y entonces le tocó salir a David, hablarle a la gente y animarla y decirle: aquí está el rey, pues. ¿Ve? Se fija. Y ahí ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ahí? ¿No? Ese consejo que le dio es este. Le dice: cuando estemos en la cueva, cuando estemos en la crisis, tenemos que acordarnos que aún hay cosas por las que tenemos que luchar. ¿Ah? Hay mujeres que tienen prohibido derrumbarse en la vida porque son la columna de su familia. Y si ellas se derrumban, toda la familia, hijos, marido, todo se derrumba con ellas. Esa tremenda carga ahí, pero ahí la tienen. Igual, hay hombres que son la columna de su familia. Deberían ser siempre los hombres. Y si ese hombre se derrumba, si ese hombre renuncia, si ese hombre echa todo a un lado, toda la familia se va a derrumbar con él. Entonces, hay cosas que uno va a pensar y dice, estoy metido en un problema, estoy en esto, pero todavía tengo hijos por qué luchar. Si hay un hijo que está haciendo las cosas mal, recuerde que si tiene otros, hay otros por los que tiene que seguir vivo y luchando, y por los que tiene que seguir adelante. Si hay un esposo que se va de la casa, todavía hay hijos por los cuales luchar. Y así haga la cuenta siempre. Pero David en la cueva no se olvida de su familia. Los cuida, los protege, propende por ellos. Porque sabe que la familia es importante. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿Sí aterrizó? Cuando esté en la cueva, entonces recuérdelo. Cuando esté en la cueva, cuando esté allí, no busque la soledad. Tírele una llamada a alguien. Pídale a alguien que le tire un salvavidas. Ya ven, venga que le quiero contar. Venga que necesito que oren por mí. Venga que necesito decirle algo a alguien. Y no se aparte, no se aísle, porque así lo quiere el enemigo. Aislado, apartado, para devorárselo. Y cuando esté en la cueva, tiene que atender a su familia. No puede derrumbarse, no puede darse el lujo de quedar en el piso. Hay una familia por la que hay que luchar. Y hay que echarle ganas por ellos. Amén, hermano. Amén. Usted se pone, ay, ¿qué, qué? Y luego pierde hasta su familia. Y perder la familia es un mal peor que cualquier cosa que usted le pudiera pasar. Entonces la familia hay que sostenerla. Hay que luchar por ella. No importa cómo nos sintamos. Si nos estamos ahogando, si estamos sintiéndonos mal, no importa, hay que luchar por ellos. Hay que sostener de la mano al muchacho. Como el Señor le dijo a Agar, sostén de la mano al muchacho. Y luego aparece en escena un personaje. Ya esto es lo último. Ya casi nos vamos, tranquilos. Es de un personaje que es el profeta Gad. El profeta Gad llegó, es la primera vez que él se nombra, pero después en la historia más adelante llega a ser llamado el vidente de David. O sea, era ese profeta al lado que le revelaba la voluntad de Dios, que le decía lo que Dios quería que él hiciera. Pero aquí aparece por primera vez en el versículo 5, dice: pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. O sea, ahí aparece él por primera vez en escena. Y le dice algo que yo creo que viene de parte de Dios para David. Porque no sé, lo creo. Él es un profeta y está hablando. Y dice, no te quedes aquí, en esta cueva. No te quedes en la cueva. Ve al bosque. ¿Bien? O sea, que David en la cueva, además de... se me olvidó. Además de recibir a otros, de atender a su familia, él oye la voz de Dios. La oye. Y no solo la oye, sino que claramente el final del versículo dice, David se fue y vino al bosque de Jared. Él oye al profeta de Dios. El portavoz de Dios lo oye. Reconoce que lo que él dice Es la voluntad de Dios. Y obedece. Y va al bosque. Ahora, esté atento a esto. Es la obediencia la que nos saca de la cueva al bosque. Amén. Es la obediencia la que nos va a sacar de la cueva al bosque. Es verdad que David sigue siendo un fugitivo. Es verdad que David sigue metido en los mismos problemas. Saúl y un ejército todavía está detrás de él. Pero una cosa es la cueva y otra cosa es un bosque. ¿Cierto que sí? La cueva es un lugar oscuro, triste, lúgubre, pero el bosque es un lugar donde hay luz, donde hay naturaleza, pájaros, cosas que definitivamente cambian la percepción, el ambiente. Pero lo que saca David de la cueva hasta ese bosque, un lugar mejor, un lugar tal vez más tranquilo, es la obediencia a la voz de Dios. Apréndase eso mucho, ¿oyó? Apréndase eso mucho. La desobediencia nos mantiene en la cueva, oscura y lúgubre. Pero la obediencia nos saca de allí y nos lleva al bosque. Esté atento a eso, muy atento a eso. Porque hoy día, dice Pedro, la palabra profética más segura son las escrituras. Amén. Bueno, no quita que hay profeta aquí, profeta allá, bueno, tal vez, o no, seguramente habrán, mejor dicho, seguramente habrán. Sin embargo, la palabra profética más segura proviene de la escritura para nosotros. Y aún en la cueva tenemos esa palabra profética con nosotros. Lo que quiero decir es que en la cueva usted tiene una Biblia, puede abrirla, puede leerla, puede beber, puede animarse, puede llegar a consolarse. Y haya el consuelo. Ahí, en la cueva, en el lugar de la tristeza, de la angustia. ¿No? ¿Cuántas veces yo, usted, hemos estado tristes, hemos leído un salmo, hemos leído una promesa, nos hemos parado en esa promesa, hemos orado, Dios ha obrado, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Ven? Pero solo oír la voz de Dios no nos saca de la cueva, como no lo sacó a David. Allá fue Gad y le dijo esto, esto y esto. Pero si David no obedece esa voz, no hace nada. Lo que saca David de la cueva es que él cree la voz de Dios. Cree la palabra profética. Lo que le va a sacar de la cueva a usted es creer lo que aquí dice y hacerlo. ¿Sí va a entender? Por ejemplo, si Dios hoy le está diciendo en la cueva no se quede solo, eso es lo que lo lleva al bosque, no quedarse solo, no busque la soledad, eso es lo que lo lleva al bosque. Pero si usted dice, ah sí, ya oí, pero me voy a quedar solo, usted se queda en la cueva. ¿Soy claro? Amén. Si Dios le dice hoy, atiende a tu familia, no importa cómo te sientas, no importa la tormenta, la crisis, atiende a tu familia. Es la obediencia a esa palabra la que lo saca de la cueva al bosque. ¿Se fija? No solo oírla, hacerla. Y así puedo ir poniéndole ejemplo tras ejemplo tras ejemplo para mostrarle que será la obediencia a la palabra de Dios lo que le va a traer libertad, liberación, victoria, éxito cuando usted esté en la cueva. Pero es solo eso, creer, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Si el Señor le dice, no haga así, no lo haga, Más bien haga así, haga así. Él sabe más que usted. Esa es su guía, esa es su mano. No ande esperando que venga alguien, le ponga la mano encima y le diga: el Señor te dice. Oh, tal vez nunca aparezca esa persona. ¿Y sabe por qué tal vez nunca va a aparecer? Porque todo lo que Dios quiere decirle, o la gran mayoría de cosas, la gran mayoría de cosas que Dios quiere decirse, ya se las dijo en la Escritura. Amén. El otro día yo le, y es que tenía razón y me llamó la atención, dije: es así. Porque decía la persona, decía: si la palabra profética está en la Biblia, o sea, que viene un, la palabra que le dice un profeta está en la Biblia, pues no es necesaria, porque ya está ahí. Y si no está en la Biblia, es una herejía. Tienes razón, ¿cierto? Muy cierto. Por ello tenemos aquí la palabra, que es la más segura de todas, que no tiene pierde aquí. Si oye y hace, eso es lo que le da victoria en su vida. Bueno, amén. Eso es lo que le da victoria en su vida. Entonces le reitero, para que oremos un momento. ¿Está en la cueva esta noche? ¿Se halla en la cueva de la confusión, de la tristeza? Bueno, como David, ore en la cueva. Siga alabando a Dios en la cueva. Siga creyéndole al Señor allí. Siga esperando en Él. Dios no defrauda y Él nunca nos va a fallar a nosotros. Amén. Bueno, pero además de eso, tiene que recordar que no puede buscar la soledad. No se quede solo, porque la soledad es mala compañía. Busque la compañía de otras personas que tal vez ya vivieron la cueva y pueden decirle qué hacer en esa cueva, y pueden orar por usted con el corazón, porque saben que es estar en la cueva. Pero no se quede solo. Que no siente ganas de congregarse, no acepte eso. Que no tiene ganas de tener comunión con otros creyentes, no acepte eso. No lo acepte. Pero en segundo lugar, en la cueva, no olvide a su familia. Porque sería agregar un mal a otro. Encima de estar en la cueva sin su familia o con su familia destruida, pues eso no es negocio. Estamos en la cueva, hay que sostener de la mano al muchacho todavía. Hay que cuidar a los padres. Tenemos que buscar cómo protegerlos. Que ellos sean la motivación para no derrumbarlos. Que ellos sean la motivación para seguir adelante. Que ellos sean el motivo para no derrumbarnos. Nuestra familia. Y cuando esté en la cueva, obedezca la voz de Dios. Porque la obediencia lo saca de la cueva al bosque. Y el bosque, aunque usted siga siendo perseguido, es mucho mejor que una cueva. Mientras vemos cómo Dios nos libera de esto. ¿Ah? Pero, por ejemplo, comience por obedecer esta palabra que Dios le da esta noche para usted y su familia y su corazón. Amén. Amén. Sobre nuestros pies, hermanos. Por favor. Bendito es el nombre de Jesús.